distinto del extranjero. Es su grande industria donde labora, por unos cuantos reales, muchas señoras. Y así tiene que hacerlo porque al marido la paga no le alcanza para el mes corrido. Para no sentir la aguja de este dolor, en la noche estrellada dejo mi voz, dejo mi voz. Siempre mismos sueños, gente sin casa, gobierno tras gobierno, dinero tras dinero. Ella despertaba, desesperada, cogía un arma, iba rumbo a la batalla. Rondallas en los cerros, arrugadas en las barriadas, con la roja liberada, del terror capitalista. Ella era una socialista, ella era una socialista, anarquista libertaria. Anarquista libertaria. Disparos en la noche, explosivos en el coche, banderas hacia el viento, parecía lo correcto. 8 de septiembre, rojo en la tele, Laura es su camarada, corta por metralla. Danos en los cerros, arrugadas en las barriadas, zona roja liberada del terror capitalista. Ella era una socialista, dicen que era una terrorista, una terrorista, una terrorista. La noche junto al fuego le contaba sus hazañas. Ahora no está, no está con nosotros, está bajo el suelo. Dios está muerto, anarquía en el cielo, libertad en el infierno. Andadas en los cerros, arrugadas en las barriadas, zona roja liberada del terror capitalista. Ella era una socialista, ella era una socialista. Anarquista libertaria, anarquista libertaria.